Lo tenemos a Julio, a Marcos y a Carlos Villanueva. ¿Están ahí? ¿Con quién tengo el gusto de hablar ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marcos? Te habla por acá. Hey. Hola, buenas tardes. Saludos, Julio habla. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gustazo que tengo acá, Paula, de este lado. Chicos, felicitaciones. La verdad que no se aburren nunca. 34 años y siempre con algo nuevo, ¿eh? Bueno, gracias primero por tus palabras y también a toda la gente que se ha hecho eco de esta nueva canción que forma parte de nuestro repertorio con esta modalidad de los feeds, o mejor, o más simple todavía, la colaboración o el acompañamiento de colegas, amigos, que con la música vamos gestando la amistad y de tantos años que obviamente para nosotros es un honor, ¿no? Traer a nuestra provincia, a La Pampa, más allá que sea a través de una canción, pero traerlos, arrimarlos un poquito a nuestra provincia, que la verdad que vos sabés bien que a veces no es nada fácil, pero bueno, estamos muy felices con poder cantarle a nuestra provincia, a nuestra ciudad, y tener un invitado de la talla del querido Indio. Ustedes habían estado hace poquito, cuando nuestra ciudad cumplía años, habían sido invitados ahí con Jorge Rojas, y ya medio que podríamos haber empezado a empezar a reconocer alguna pista de lo que se podía llegar a venir. Ya venían charlando de esto, ¿no? Sí, tenemos una anécdota en realidad muy bonita con el Indio. Siempre nos cruzamos en los festivales, nos conocemos hace muchos años, y la verdad es que hace un tiempito atrás muchos artistas nacionales están de visita más a menudo acá, por nuestra ciudad, por nuestra provincia, y también el tema de las redes sociales, interactuamos mucho, y eso significa que, bueno, quizá uno tiene un acercamiento diferente. Claro. Entonces, si bien nos conocíamos y nos cruzábamos, la chico, la india, y así vamos, un día vamos a un festival en Las Encadenadas, un festival muy grande, muy bonito. Y entonces le dijimos nosotros, Indio, ¿cantamos algo juntos? Sí, claro. Pero en esa invitación nadie dijo quién invitaba a quién, ¿entiendes? Sí. Entonces, nosotros hicimos nuestros shows y el Indio se preparó media hora antes, estaba bajo el escenario esperando todo. Y la verdad es que nunca lo invitamos porque nosotros pensamos que él lo invitaba a nosotros y él pensaba que nosotros lo invitábamos a él. Fue muy graciosa la anécdota porque se quedó esperado, cambiado. Así que podemos decir que lo dejamos esperando al Indio, vestido de novia. Y fue muy gracioso. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que grabar algo juntos. Y la verdad que siempre buena onda, ¿no? La verdad que sí. Todos los Rojas, la verdad que vienen de cuna. Y tienen una característica bastante especial, que es esto de no quedarse solamente con el crecimiento personal, sino también acompañar a otros grupos, ya sea Jorge desde su estudio en Córdoba, el Indio también de participar con distintas bandas y distintos grupos y personas, acompañando al semillero del folclore que se viene también ahora. Está buenísimo y me encanta que también ustedes... ¿cómo surge esta colaboración? Y quiero que me cuenten un poco de esta zamba, Mi Flor Pampeana. Bueno, la colaboración surge por, como ya te dije, por la charla, por la amistad, así como lo tenemos pensado ya con diferentes colegas, amigos del camino, y ya la gente se va a ir enterando, artistas muy importantes de nuestro cancionero, de nuestra grilla de artistas que es tan amplia, ¿no?, en el folclore, no solamente de folclore, sino de otro género, así que va a haber unas sorpresas muy bonitas en el transcurso de lo que queda del año. Y con respecto a la zamba, no sé si pudieron escuchar bien toda la letra, aquellos que no la escucharon, es una zamba que puntualiza lugares emblemáticos de nuestra ciudad, y obviamente siempre está el romance, la mujer, en cada canción, ¿no? Es una canción, una samba que le pertenece a Julio Baez, mi compañero, sí, y a Claudito Tain, que es un otro cantautor, integrante de los chicos del grupo Seibo, de Cosquín. Así que es una experiencia bonita poder cantar nuestra, ya venimos cantando canciones Por ejemplo, yo aquí lo tengo a Carlitos, ya venimos cantando muchas canciones de Carlitos Villanueva, mi compañero, Te voy a ignorar, Cómo murió el amor, Tu voz, en fin. Siempre estamos grabando canciones nuestras, así que estamos muy felices que así sea, ¿no? Acá Carlitos te está escuchando. Carlitos, bueno, me imagino qué honor también a la hora de, porque cuando uno se pone a escribir, quiero que me cuentes vos, cuando uno se sienta a escribir, uno se levanta diciendo con algún sueño y diciendo, che, me sale la letra Gorgotones y escribo, y cuando uno proyecta esto de decir, qué lindo sería poder cantar esta zamba, esta chacarera, estos temas que escribo con alguno de los grandes como lo son los Rojas, por ejemplo. Claro, mirá, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Mirá, normalmente yo creo que con el correr de los años uno va haciendo la práctica de la creatividad, de la inventiva, y entonces no te digo que va adquiriendo más facilidad, pero dentro de todo, al momento de plantear una temática, quizás tenga un poquito más de fluidez para tratar de llegar a lograr un resultado de alguna canción, de alguna letra. En mi caso en particular, trato de ser bastante inquieto, estoy constantemente escribiendo, constantemente componiendo canciones que obviamente planteamos para el conjunto, y a veces me salen canciones que no tienen nada que ver con el género folclórico, pero bueno, siempre se da la posibilidad de que algún colega amigo de otro género tropical o de otro género también los pueda llegar a cantar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando Julio trajo esta hermosa samba, Claudito Táez, también a quien admiramos muchísimo por su inventiva, su creatividad, nos pareció una letra que reflejaba prácticamente todo lo que representa la ciudad de Santa Rosa, y pareciera que hubiera nacido acá, ¿no? Por cómo menciona las cosas y cómo va dibujando un poco el paisaje de Santa Rosa, y solamente es el hecho de haberse acercado a esta ciudad en reiteradas oportunidades, y obviamente impactado por todo lo que se vive acá en la ciudad. Él es salteño, si bien él está en conjunto de Seibo, sí, es salteño, entonces tuvo esa facilidad de poder llegar a crear las canciones y de poder llegar a plasmar sobre la melodía que le había propuesto Julio esta hermosa samba, ¿no? Así que sí, es una cuestión de práctica, como yo te digo. Hay veces en que sí, te despertás con una idea y la tratás de plasmar enseguida, y hay otras en que simplemente el hecho de ponerte a escribir, viste, como a modo de práctica, lo vas haciendo, viste. Y después de ahí, obviamente, las invitaciones que van surgiendo con cada artista, cuando vos vas viendo qué canción es, tratás de ver que esta puede resultar con tal artista, esta con tal, y después de ahí se ve, viste, pero uno nunca sabe si se va a dar o no, pero bueno, intenta. Yo quiero que me cuenten un poco cuál es el secreto después de 34 años, se los ve realmente que se siguen llevando de la misma forma que en sus comienzos, ¿cómo se ponen de acuerdo para elegir los temas y en qué radica esta permanencia? Ah, y sí, piedra, papel o tijera. No, yo creo que es un poquito de todo. Uno va, te vas conociendo con el correr de los años, te vas comenzando a respetar, porque estos son tres ideas en conjunto que obviamente cada uno con su percepción, cada uno con su experiencia, pero lo importante es que siempre se manejan y se logran un consenso con respeto, y yo creo que eso es lo que lleva a que podamos sostenernos en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y después la finalidad es siempre la misma, todos pechamos para ir hacia un mismo objetivo, que es lo más importante, ¿no? Es un objetivo en colectivo, como te digo, obviamente que siempre va a haber algunas discrepancias, porque obviamente No todos pensamos igual, pero siempre que se manejen en el marco del respeto y la comprensión y el compañerismo, el resto es cuestión de saberlo llevar. Como recién decía un poquito Marquitos también, el tema de se hace duro, este camino del músico es duro en nuestra provincia mucho más, y a nivel nacional con todo la cantidad de artistas que hay, hacerse un lugar es un tema. ¿Cómo lo han llevado ustedes en estos 34 años? Que veo que, como dije hoy al comienzo, sorprenden siempre con algo nuevo, siempre están ayornándose a lo que las nuevas tecnologías también imponen, con algún video, ahora con este tema. Cuéntenme un poco cómo llevan eso y qué le dirían también a los grupos que están ahí, viste la típica, quiero ser músico, bueno, pero prepárate porque es un camino duro. Bueno, mirá, nosotros cuando decidimos arrancar el año, cuando nos decidimos, nos sentamos y dijimos, bueno, decidimos qué es lo que vamos a hacer, nos proponemos objetivos, y recién, como te decía Carlos, el respeto, y después cada uno cumple un rol, cada uno tiene puntualizado más o menos lo que le va quedando cómodo al grupo, ¿se entiende? Entonces eso hace que uno tenga una organización, pero eso, bueno, lo va llevando o lo va adquiriendo con los años. Esto no es de un día para otro. La constancia, el objetivo, el proponerse, el decir, bueno, yo este año vamos a hacer esto, vamos a arrancar con esto, estaría bueno que podamos, el año pasado lo hicimos, podríamos hacer esto, a ver cómo nos sale. Creo que esa es una base fundamental, porque si uno no sabe lo que quiere hacer, es muy difícil proyectar, ¿no? Hay que proyectar, siempre hay que proyectar. Y viene, llega, un poquito más tarde, un poquito más rápido, pero llega. Nosotros enseguida, este año sabíamos que queríamos grabar con otros artistas para que nuestra provincia, La Pampa, nuestra gente supiera que también que se puede, porque a veces vemos lejano algunas cuestiones, ¿no? Grabar con uno, grabar con otro, y la verdad que son colegas que también lo decimos con mucho respeto y humildad, también nos admiran por el trabajo, por los años. Lo que pasa es que somos de acá y parece que somos que todo parece más simple, ¿no? Porque somos de acá, porque cantamos, agarramos la guitarra, pero la gente de afuera, los colegas, también tienen un gran respeto por los músicos de la provincia de La Pampa. Entonces, lo único que podemos llegar a decir es que con constancia, con proyección y sobre todas las cosas, nunca bajar los brazos, porque nunca fue fácil, ¿eh? Algunos dicen, está difícil la cosa, y yo de que me acuerdo que empezamos a cantar, nunca fue fácil, Nunca. Bueno, recién me comentaban ahí que esto es una parte de lo que va a ser también el nuevo repertorio del nuevo trabajo y de actividades y de presentaciones en el marco de estos 34 años. ¿Pueden adelantarnos algo? Sí. Hubo un silencio que yo... No te vamos a compartir nada, ya me moría, me caí acá. No, en realidad tenemos muchas cosas en carpeta y la verdad es que se van dando escalonadamente. La idea primero es grabar un par de canciones más con otros artistas que ya están hablados y ya está todo ok. Estamos en plena producción de canciones, estamos en plena producción de nuestro show aniversario, que va a ser el 2 de septiembre en el Teatro Español de Santa Rosa, que es un show tradicional en nosotros, así que la gente que vaya agendando. La idea de todo esto es, con todas estas canciones que vamos a ir lanzando, es terminar en un disco, así que bueno, es un poco esta historia, ¿no? Esta posibilidad de que tenemos hoy de grabar con otros artistas nos da otra apertura también. Es increíble lo que sucede cuando grabás con un artista que también tiene otro terreno, ¿no? Así que bueno, seguir ampliándonos y obviamente seguir buscando la canción que tan importante es en este rubro, ¿no? Totalmente. En el Teatro Español el 2 de septiembre, por lo pronto, ¿no? Teatro Español el 2 de septiembre, si bien tenemos show de aquí, pero sí, nuestra ciudad, con nuestra gente, el 2 de septiembre ya sabe la gente que nuestro show aniversario tiene que ver con un recorrido de muchas canciones y siempre canciones nuevas que vamos, como decís vos, vamos presentando de a poco, vamos tirando puntas como para que la gente se vaya entusiasmando, ya nos conocen y la verdad que somos unos agradecidos porque la gente siempre nos acompaña muchísimo. La verdad que sí, chicos. Además, a nivel nacional, uno me da la impresión que llega a La Pampa, por ejemplo, me acuerdo en una vez que los invitaron para cantar el himno, distintos músicos y artistas de distintas provincias cantan y aparecieron, digo, por La Pampa va a aparecer, ¿quién va a aparecer? Y aparecieron los Caldenes y realmente ahora dice los Caldenes y los asocia a La Pampa directamente y eso es un honor. Juan Messi Santa Fe, ¿no? Bueno, gracias. La verdad es que una vez uno toma la magnitud de las cosas. Son los años, ¿no? Ya llevamos 34 años. Y con el mismo espíritu joven, si se quiere, porque si bien los años nos van pasando, pero sí, no nos quedamos quietos. Nosotros llegamos de gira, descansamos un lunes y martes, miércoles, jueves o viernes, si no viajamos ya estamos ensayando, de hecho estamos ensayando ahora porque no viajamos hoy, pero sí, digamos, el espíritu está intacto, las ganas están como si hubiésemos arrancado ayer a cantar y bueno, y eso no es fácil llevarlo, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿con qué necesidad? Y la verdad es que nosotros queremos estar a la altura de la circunstancia, que la gente de la provincia se sienta orgullosa de que hay un conjunto que lo da todo, que se pone la camiseta de la provincia. No necesitamos hacer 50 canciones de la provincia de La Pampa. Simplemente que digan que somos de la provincia de La Pampa y que estamos en buen nivel y que seamos reconocidos por los colegas y cuando vos salís afuera, llegás, como nos ha pasado, chicos, estuve en tal lugar, están los Caldenes, son los Caldenes allá. La verdad que nosotros nos llena de... se nos infla el pecho así, de manera hermosa, ¿no? Me imagino que así será. Muchísimas gracias a los tres por estar ahí, darse un momentito, un break dentro del ensayo para hablar con nosotros. Los felicito realmente por seguir remando en este hermoso arte que es la música, por seguirnos conectando, como dije hoy al comienzo, con el folclore y ser la bandera que nos lleva a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Acá Julito, que no le dejamos meter un bocado. Que estaba mudo, estaba cuidándose para el ensayo, por eso. ¿Viste la canción? Dice Julito estaba mudo, bueno, acá estaba mudo, pero acá se va a saludar y se va a despedir seguramente de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nada, invitamos a la gente a que se una a nuestras redes sociales, Caldenes Oficial, en Instagram, bueno, la fanpage, y por supuesto en YouTube, Caldenes Oficial, y que vean esta samba hermosa que habla de nuestra tierra, de lugares emblemáticos que son historia de nuestra querida ciudad, así que invitamos a todos a ver esta hermosa samba, Mi Flor Pampeana. Julio, muchísimas gracias y extensivo a los tres. Gracias. Muchas gracias. Chau.